Futebol. Hola a toda la afición del Pueblo Nuevo. Aquí estamos de nuevo. Comenzamos el programa 9 de la segunda temporada de Carrusel Pueblo Nuevo. En el espacio Conoce a tu entrenador tenemos en este programa a Anono, entrenador del Alevín B. Decir que este será el último episodio del espacio Conoce a tu entrenador. Por aquí han pasado todos los entrenadores de nuestro club de la temporada 2011-2012. Agradecemos su participación y tiempo dedicado. Volvemos con la pachanguita. En este programa hemos querido plantear el tema del trabajo en equipo, un debate muy interesante. Como no, el Rincón de José vuelve con nuevas historias y con las verdades del fútbol. No se lo pueden perder. Desde el club queremos agradecer a los futbolistas de diferentes equipos que colaboran escribiendo las crónicas de los partidos su participación y esfuerzo. Pues sin más, escuchamos el nuevo programa de Carrusel Pueblo Nuevo. A continuación vamos a mencionar los resultados de este fin de semana. Antes de conocerlo, queremos desde el club mandar un mensaje de ánimo y de fuerza a todos los equipos en la recta final de las competiciones. Hay que seguir trabajando, hay que tener fe y bueno, hay que seguir luchando en la competición. Animamos a todos los jugadores, a los entrenadores y a los delegados a seguir luchando en las categorías. Así que ánimo a todos los equipos y a continuación los resultados de la jornada. Juventud Tercera 2, Senior 2. Olvera 1, Juvenil A 2. Juvenil B 7, Benalup 2. Cadete A 1, Chiclana 2. Jerez B 10, Cadete B 0. Infantil A 0, San José Obrero A 1. Bau San José B 3, Infantil B 1. Alevín A 5, Barbate 3. Alevín B 0, Divina Pastora 2. D de la Granja 3, Alevín C 9. Jerez Alternativa B 5, Alevín D 0. Benjamín A 7, Cruz Roja 3. Arcos B 2, Benjamín B 5. Icobesa B 4, Benjamín C 7. La Edesana B 4, Benjamín D 0. Benjamín A 15, Estrella Atlético 0. La Edesana B 0, Benjamín B 5. Llegamos al último episodio del espacio Conoce a tu entrenador. En esta ocasión tenemos a Nono, entrenador del Alevín B. Esperemos que disfrutéis con su entrevista. Todos los entrenadores de los equipos federados han pasado por este espacio. Todos los entrenadores monitores de la temporada 2011-2012. Agradecemos desde aquí su participación y el tiempo dedicado. Así que os dejamos con el espacio Conoce a tu entrenador, con Anono, entrenador del Alevín B. Bueno, pues estamos en el espacio Conoce a tu entrenador y tenemos con nosotros esta tarde noche a Anono. Buenas noches, Anono. Buenas noches. Él es entrenador del Alevín B. Vale, bueno, vamos a conocerle un poquito esta tarde, ¿no? Bueno, no, como otros entrenadores, cuéntanos un poquito cómo empezaste a jugar al fútbol. Bueno, pues un resumen. Mira, yo empecé con 12 años y empecé en un equipo que lo creamos nosotros, era de la calle La Merced, del barrio Santiago, y se llamaba Santiago. De hecho, estuvimos unos pocos de años, estuvimos por lo menos 5 o 6 años jugando en la local. En la local jugábamos con equipos el San Eloy, el Carabela, había un viaje de equipo y jugábamos partidos, el San Rafael, jugábamos partidos amistosos, que eran como campeonatos que se hacían. Y de ahí ya pasé a jugar a la división de juveniles del Jerez. Del Jerez Juvenil pasamos a ver si no me olvida, pasamos del Jerez Juvenil al San Eloy, ya de juveniles pasamos al San Eloy, del San Eloy pasamos ya al Rota en regional preferente, y lo ascendimos a tercera división, y allí estuve 8 años. Después fui al Plata, después fui al Sanluqueño. Todo ese es mi bagaje futbolístico, y en el Plata es donde terminé futbolísticamente, y de segundo entrenador con Luis Durán. Y también me hice cargo del equipo, por supuesto. De ahí empezó toda mi andancia como futbolista. Bueno, ¿y cuál sería tu currículum futbolístico como entrenador? Pues como entrenador empecé también con 18 años entrenando. Estando en el Rota, me venía por las noches y entrenaba al Santiago. Y después ya empecé los juveniles del Jerez. Después de los juveniles del Jerez estuve en el Jerez 8 años. Después del Jerez pasé al Pilar. Del Pilar pasé al Plata. Del Plata, que yo recuerde, estuve entrenando a La Barca, de La Barca a La Olvera, de Olvera estuve en el Rota en tercera división, del Rota creo que volví otra vez a entrenar al Jerez, tuve dos etapas y de ahí después ya dejé el fútbol porque ya estaba quemado de fútbol, dejé el fútbol y empecé después a entrenar a los 10 o 15 años a San Benito, y del San Benito estuve dos años ya en categoría inferior, en categoría ya de chiquillo, creo que eran juveniles y cadetes en el San Benito, y después ya en el Pueblo Nuevo, que es donde estoy, entrené el primer año Alevines y Benjamín, y el segundo año me han dado Alevines. Anono, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte del fútbol? Del fútbol, el fútbol en sí, y lo que es el fútbol, que se haga bien, que se juegue bien, que se pase el balón, que los chavales no sean fatigados con el gol, que yo creo que me gusta el fútbol que hace ahora un equipo que en España hace muy bien el fútbol, que es el Barcelona. ¿Y lo que menos te gusta? Del fútbol, te voy a decir lo que menos me gusta, la gente violenta, porque yo he sido violento, yo he sido el fútbol fuerte, viril, pero no me gusta la violencia, y entonces he sido del fútbol que se hacía antiguamente, era yo un valiente, yo era de los que entraban a morir, y eso es lo que a mí no me gusta. Me gusta que el chaval la pare, la juegue y vea al compañero desmarcado, no como yo que le daba para adelante. Sí. ¿Cuál sería tu premisa o tu lema o la idea que tú siempre intentas mantener en tu idea de fútbol? En mi idea de fútbol, que el chaval juegue, que se pase el balón y que se divierta. Uh-huh. Ese es mi lema para los chavales, que traten de pasar el balón, que se divierta y que jueguen el fútbol. Esa es la primera que yo tengo y última, vamos. Pues según tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué tres principales características tendría que tener un entrenador de fútbol base? Primero, yo pienso que tratar al chaval con dignidad, como que son chavales. Segundo, tratar de lo que es enseñarle fútbol, que es lo que está aprendiendo aquí. No solo deporte, también fútbol, porque es deporte lo que hacen, pero también es el fútbol, si le gusta o no le gusta. Y yo creo que ya lo demás de por sí vendrá solo, vamos. No. ¿Cómo llegaste al Polo Nuevo? Pues por mediación de Montero, que habló con la hacía falta al Beni, habló con el Beni, no sé cuánto, y dice, vente con nosotros, allí vemos, y aquí estoy, en el Polo Nuevo, y estoy muy a gusto, vamos, no estoy. Ya no, si tú tuvieras que ponerle el título a una película al fútbol base actual, ¿qué título le pondrías? Yo título no le pondría, no le pondría porque no sé ahora mismo. Yo creo que el fútbol, todos los padres y todas las madres quieren que los niños sean futbolistas, y la verdad es que todos los chavales no pueden ser futbolistas, y yo pondría que dejen a los niños tranquilos y que no se metan en nada, que si son futbolistas van a hacer, porque el que eso nace casi con la persona. Nosotros enseñamos muchas cosas, pero lo que traen los niños lo traen ellos desde el nacimiento, ¿no? ¿Cuáles son tus hobbies aparte del fútbol? Mi hobby es fútbol, de todo lo que es sea deporte. El deporte me lleva mucho y llevo toda mi vida en el deporte. Empecé con 12 y tengo 69, así que toda mi vida estoy metido en el fútbol, ¿no? Y esto es lo que me gusta, el deporte. ¿Recuerdas el mejor gol que metiste? Pues la verdad que recuerdo uno que me metí en mi portería, que yo creo que fue el mejor que me metí, porque yo he metido algunos goles porque jugaba de centro delantero, pero no metimos una vez en la marca, ganamos, perdimos 5-4 y creo que metí yo los 4 goles, vamos, de centro delantero. Y después mi portería, los 2 o 3 que me he marcado ha sido también mi portería, vamos. Y para terminar, ¿algún mensaje que tú le lanzarías a los jugadores? A los chavales que se apresten y que se entreguen. Yo creo que si quieren ser futbolistas, por lo menos deben poner voluntad y ganas, y ilusión. Bueno, pues gracias por tus palabras, por tu tiempo, bueno. Y nos vemos en otra ocasión. Pues muchas gracias a ustedes. Venga, hasta ahora. Esta semana en la pachanguita hemos querido plantear el tema del trabajo en equipo, muy importante, ya que puesto que estamos hablando de un deporte de equipo como es el fútbol, entonces trabajar en equipo es una de las piezas fundamentales para obtener buenos resultados y un buen rendimiento de los jugadores. Os dejamos con el debate que tuvimos en la pachanguita y esperemos que esté interesante y os gusten. Bueno, pues de nuevo otra tarde en otra pachanguita. Pues estamos aquí de nuevo. Tenemos a Juan, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Y a Carmi. Buenas tardes. Fernando y nos falta porque estaba trabajando y bueno, pues estará en la próxima. Antes de empezar la pachanguita, pues si los tres queríamos felicitar por lo nuevo en su cumpleaños, ¿no? Que cumple 30 años. 30 años. 30 aniversario. Y desde aquí saludamos a todo aquel que se sienta del Pueblo Nuevo y todos sus admiradores. Que sienta los colores y bueno, pues le deseamos muchas felicidades. También agradecemos a la gente que ha felicitado por el Facebook, ¿vale? Porque en el Facebook hay 520 personas que nos siguen. Y bueno, yo esta semana he estado ahí colgando cosas de cumpleaños y la gente, pues, hay mucha gente que estuvo en el Pueblo Nuevo que ha estado felicitando. Incluso han estado subiendo fotos de cuando ellos jugaban, pues, con el equipo que estaban. Y bueno, pues también agradecer a darle las gracias a la afición de toda la vida, ¿no? Muy bien, pues después de esto, el tema que hoy queríamos plantear es el tema del trabajo en equipo. Era un poco, bueno, estaba en un deporte de equipo. Y queríamos hablar un poco sobre la cuestión de qué significa, pues, trabajar bien equipo, ¿no? Cómo se plantea. Entonces, la primera pregunta que lanzaría sería, ¿por qué es importante trabajar en equipo? Ya cada uno empieza quien queda. Bueno, yo creo que es fundamental el trabajo en equipo. La misma palabra lo dice, en equipo. Si es un equipo, hay que trabajar, pues, en equipo. Lo fundamental de todo es que hay que saber que todos trabajan para un interés común. Ganar el partido, en este caso, que es la finalidad. Pero todos a una. No porque yo soy más bueno, yo me dedico nada más que a meter goles. Yo tengo que también bajar a defender. Entonces, de forma coordinada. y también respetando a tu compañero y confiando en él. Si yo veo una jugada clara, no voy a tirar puerta desde lejos si mi compañero está en mejor situación. Yo tengo que confiar en que el balón le va a llegar y que él va a tirar puerta y también va a ser gol, o en este caso va a correr peligro. Si yo no confío en eso, entonces empiezan las individualidades a las que no hay que llegar. Empezando por lo que es el cuerpo técnico, el entrenador primero, porque los niños siempre quieren destacar individualmente. Lo que pasa es que si tú de un principio le metes en la cabeza que es un equipo, que trabajamos todos juntos y que la finalidad es ganar todos, entonces llegaríamos a un buen puerto, que es trabajar en equipo, que es lo que vamos a hacer. Trabajar, yo lo definiría, bueno, trabajar en equipo se puede llevar a todas las ramas, no solo al deporte, ¿eh? Sí, claro. El trabajar en equipo es lo fundamental, lo mire por donde lo mire. Y en un equipo, pues igualmente, tanto desde el entrenador como el equipo entero, no solo el que está en el campo, sino todo el equipo, toda la plantilla. Que una vez que sale al campo, pues sí, si no trabajas en equipo, es como si no trabajara, si trabajan individualmente, entonces cada uno va por su cuenta. Y es lo que dicen Carne. Deben de trabajar en equipo para... Claro, pero esto está muy relacionado con el tema de trabajar al grupo, ¿no? O sea, que los equipos son grupos y hay que sentirse del equipo, no hay que sentirse bien en el grupo para hacer un buen trabajo, ¿no? Porque si en el grupo, creo que hay diferencias, el entrenador a lo mejor hace entre los que están mejores y los que están menos mejores, un poco ahí ya se destroza un poquito el trabajo, ¿no? Claro, por eso decimos que los jugadores tienen que confiar unos en los otros, también el entrenador. Tú tienes que hacerle saber a que todos son importantes. Cada uno aporta lo que sabe, pero aportación. Y entre todos hacen un buen bloque, entre todos. Entonces, cuando tú sabes diferenciar y cambia el que yo, porque yo he hecho, porque yo he marcado, al nosotros hacemos y nosotros hemos conseguido, eso es un buen bloque, eso es un buen equipo, y ahí hay armonía. Ahí hay armonía, de parte de todos. Tú eres defensa, tú sabes cortar muy bien, esa es tu función. Tú tiras a puerta y tú marcas, esa es tu función. Tú tiras muy bien la falta y tú la clavas, esa es tu función. Pero que todos se sientan importantes. Claro, y que cada uno tiene su responsabilidad dentro de ese trabajo, que es lo que dicen Carne. El defensa es defensa, el delantero es delantero, y que el entrenador tiene que saber los pros y los contras de cada uno. Para después poder él manejar el equipo, ¿entiendes? Claro, que el entrenador tiene que saber hacer equipo. Exacto. Hay que saber hacer grupo, ¿no? Claro. Exacto, el entrenador es el que tiene que saberlo, el que tiene que saber las deficiencias de uno y las cualidades de otro, para hacer el equipo funcionar y que trabajen bien en equipo entre todos. Pues, ¿cómo se nota en un equipo de fútbol cuando decimos que ese equipo trabaja bien, no? Ese equipo trabaja bien como equipo, ¿no? ¿Cómo se sí, nota? Es un pedazo equipo, es un... Este equipo es un... Claro, ¿cómo se dice eso? ¿En qué se nota? Eso se nota en la lucha. En la lucha de todo, de los 11 que hay dentro del campo o de los que entran después por suplente y demás. Tú lo notas cuando están luchando todos. Tú ves un equipo que no para en todos los 90 minutos de luchar y entre suben, bajan... que trabajan a tope, eso es, tú lo ves que trabajan en equipo, y es cuando tú dices, este es un pedazo de equipo, esto es, ha luchado hoy como nunca. Claro, si un jugador, por lo que estaba diciendo, si un jugador en el centro del campo pierde un balón, hasta el delantero tiene que venir a intentar robarlo. Si tú presionas al equipo contrario para robar el balón, pero lo presionan los, si es fútbol 7, los 7, si es fútbol 11, los 11, pero los 11 a una. No, porque yo sea delantero, me quedo arriba esperando que me llegue el balón. Yo bajo, igual que el delantero, igual que el defensa, igual que el centrocampista. Todos, ahí trabajan todos y a lo mejor el equipo no es tan bueno. Pero como trabaja también en equipo y se saben apoyar unos con otros, y si yo he subido porque había una jugada que yo he subido, mi compañero inmediatamente me cubre mi sitio. Eso va en equipo. A la vista está, tiene que verlo en primera división, como a la pasada esta semana el Athletic de Bilbao. ¿Mejor que el otro equipo? No era mejor, Pero a Runi se le vieron 3 veces o 4. ¿Por qué? Porque el equipo luchó y trabajó desde el minuto 1. Pero tiraban bocado, ellos tiraban bocado, ellos no dejaban un balón por perdido, ellos se apoyaban, ellos bajaban a defender, ellos presionaban en el centro del campo que se comía al equipo contrario y ganó el partido, siendo a lo mejor, en teoría, de jugadores más de menos talento, de menos calidad, por decir algo. Y sin embargo no tienen nada que ver resultados. ¿Por qué? Porque ellos sí trabajaron en el equipo y hay veces que el equipo da más resultados que cada uno individualmente. Uh-huh. Bueno, yo también pienso que en las categorías inferiores sí es muy importante trabajar el tema del equipo, de que los chavales, pues bueno, pues sean solidarios dentro del campo, de que se apoyen, de que cuando fallan pues no te recriminen, y de que un poco pues, todo el mundo, ¿no? De ayudarse uno claro a otro. Que es lo que tú dices, que no se recriminen uno a otro lo que hacen, sino que todos vean bien lo que hacen todos. Bueno, que todo el mundo puede fallar, ¿no? Claro, claro. El que yo falle no quiere decir que me tenga que recriminar, bueno, es un fallo y es un fallo. Claro, porque... Pero ese viene más bien cuando el equipo pierde. Cuando el equipo pierde, cuando el equipo no va bien, digamos, en sí. La clasificación. Ya entonces cuando empiezan los reproches, las críticas, que tú eres más malo, la rivalidad entre un mismo compañero y otro del equipo, no te paso porque no vas a marcar. Sí, pero que se pero parece. Ahí tiene que estar el entrenador. Claro, ahí donde tiene que estar el entrenador, en decir, no, vamos a ver, el equipo falla, igual que decíamos antes, nosotros hemos ganado, ahora nosotros hemos perdido. Claro, que se puede. Y hay que levantar otra vez y intentar decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y mirar las consecuencias y entre todos ayudar. No puede decir, como tú no marcaste, como a ti te metieron el gol, no. Hemos ganado, y decíamos antes, hemos ganado, ahora hemos perdido todo. Y ahí sí que es verdad que la función del entrenador es primordial, como tú dices, de chiquitito los niños, estamos hablando del fútbol base, hay que enseñarlo, pero al entrenador también. Claro. ¿Tú decías algo? Sí, no, que digo que... que porque, bueno, que trabajando en equipo también se pierde. Claro, te digo, no, es claro, porque claro. Tú trabajas en equipo, tienes que ganar siempre, ¿no? Que a lo mejor es la otra. No, otro equipo que sea técnicamente mejor que tú. Exactamente, a lo mejor la parte contraria también trabaja en equipo y bueno, me ha luchado un poco más que tú y a ti te ha tocado de perder, ¿no? No es porque tú trabajas en equipo, tienes que ganar siempre. No, es decir, no, claro, que trabajas en equipo, está claro que trabajas en equipo, pero que bueno, que hay veces que se pierde. Sí, pero ahí no hay que echarle las culpas ya a uno, no, diciendo, aún perdiendo, que el equipo ha perdido. Claro, ha perdido, pero bueno, que no se tiene como que reprochar lo que tú dices. Joder, es que tú en esa jugada fuiste y tiraste a puerta, el otro es que te ha metido algo, bueno, pues... Claro, y el tema del equipo, el otro día leyendo una entrevista era a Pepe Mel, el entrenador del Betis, que decía que lo más complicado del entrenador, que yo creo que también fútbol de sociedad, es gestionar bien a los que juegan menos. Porque esa gente son los que, bueno, pues normalmente, pues normal, pues se cabrean más, están más enfadados, pueden... Claro, por eso te digo yo que... El entrenador tiene que ser claro. Bien integrado a todo el mundo, ¿sabes? Cada uno dentro de sus posibilidades. Exactamente, por eso te digo, al principio te dije que el entrenador es el que tiene que ver, como el entrenador está a diario con ellos, el entrenador sabe las deficiencias de uno y las cualidades de otro. Y por ahí es donde le tiene que ir dando a uno su puesto sitio. Y su sitio a cada uno, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿cuáles serían los ingredientes para hacer un buen trabajo de equipo? Bueno, hay varios, buen gusto. Comunicación, claro, bueno. Confianza, cariño, orgullo, respeto. Y la responsabilidad. Compromiso. Pues, comunicación, ¿a qué te refieres? Voy a eso, comunicación, vamos a ver, hay que comunicarse uno con otro, un jugado con otro. Saber comunicarse, vamos a ver, que yo no tengo que gritarte aquí en el campo, nada. Y sobre todo... Tú sabiendo que yo estoy aquí y que voy a subir, matemáticamente, sin decirte yo nada, yo no miro ni siquiera para atrás porque ya tú estás venido a mi sitio. Nos estamos comunicando dentro del campo. Claro. Sobre todo también la comunicación del entrenador con los jugadores. Eso es esencial. El entrenador tiene que tener una comunicación amplia con los jugadores. Y nada más que con la mirada saber lo que quiere decir el entrenador. No hace falta ni chillarle, ¿no? O con cualquier gesto que los jugadores sepan lo que el entrenador quiere decir, ¿no? Bueno, otro ingrediente que tú señalabas es el de la confianza. La confianza. La confianza. Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando ahora de chavales, pues que están aprendiendo, aunque sean infantiles, pero siguen aprendiendo. Y bueno, pues tiene que tener también una autoestima grande como deportista, ¿no? Porque bueno, ahí se va a lo mejor que falla y se vienen abajo, ¿no? Se cabrea, empieza a darle patas al suelo. Sí, pero si tú tienes a tu compañero a tu vera que te está diciendo no pasa nada, a la siguiente lo intentamos, que va a llegar y que todo el mundo fallamos, seguro que no tiene la autoestima tan alta como si tú le dices, nada más con el gesto de levantar los brazos, ya él ya me diciendo, ya no tiro más a puerta. Pero si la confianza, os digo, la confianza entre los mismos compañeros, confían entre ellos, yo te dejo a ti y tú tiras porque yo tengo la confianza que tú lo vas a hacer bien, y si no ahora, mañana, y si no la semana que viene, y todo el mundo no tiene, hay jugadores que tienen el día malo y ya puede hacer el más bueno del mundo que tiene el día malo. Eso le puede pasar, eso es en todas las ramas, pasa. Y hay que saber confiar, y yo creo que así los jugadores incluso llegan a rendir más. Y ahora, pero yo me refería del monitor entrenador al grupo, ¿sabes? A los chavales. O sea, que tiene que proporcionarle confianza a la hora de corregir algún error o de señalar algo. Que sea algo que al jugador le. Sí, no lo hunda, sino que al contrario. Más bien la forma de corregir. Que no le retraiga, sino que más bien, como. Aunque sea corregirle, pero estimulándole. ¿Sabes? Mm. Que no diga, coño, es que cada vez que me equivoco me echo una bronca. No. Claro, o sabes que si tu entrenador se enfada mucho porque tú te equivoques, claro. Pues claro, más nervioso te pone. Claro. Y el tema también es del compromiso, ¿no? El compromiso tiene que ser de todo. Y por eso se trabaja en equipo, porque si no hay compromiso entre todos. Lo del compromiso yo creo que es importante, y aquí sí podemos tocar un poquito el tema de la familia, ¿no? Que muchas veces, yo qué sé, pues el equipo hace un trabajo con los jugadores que tiene, con las salas que tiene, y a lo mejor tiene que jugar algún día en algún sitio. Y dice la familia, pues yo el niño no lo llevo allí. Claro, yo el trabajo en equipo yo metería a la familia también, porque la familia es fundamental también. Porque si la familia no estimula al jugador o no le apoya, entonces. Tío, o hace crítica de compañero delante del niño. Claro, ¿no? Hace crítica despectiva de otro compañero, en fin. Yo la familia la metería dentro del equipo. Aparte, eso se nota mogollón, sobre todo, lo digo ahora para los padres que los escuchan y las madres, se nota mogollón porque con los chiquititos te lo dicen todo, hacen los comentarios, entonces tú sabes que es un comentario adulto. Claro. Te digo, cuando te hace un comentario de, pues, y, por ejemplo, el otro día decía uno, tenemos que ganarle al otro equipo, cuando yo jugué, ¿no? Tenemos que ganarle al otro equipo porque el otro equipo lleva un año nada más y nosotros somos mejores. Es un comentario adulto. Claro. Esos niños lo escuchan en alguna parte. Y yo le dije, mira, el otro equipo se llevará un año, pero habrá gente que no juega al fútbol que sea mejor que nosotros, así que eso no tiene nada que ver. Pero se nota que es un comentario adulto, ¿verdad? Claro. Pero vamos, también lo hemos escuchado de más mayores, vamos, y salir diciendo a la madre, hemos ganado porque mi hijo ha marcado 3 goles. También. Entonces tú dices, hombre, me callo la boca, pero dices, bueno, espérate, y si el portero no ha parado 15 veces que ha llegado, y el defensa no ha cortado 18, y el centrocampista no le ha puesto tuyo los balones, claro. Y el central no ha hecho no sé qué, no hubiéramos ganado. Yeah, el trabajo claro. En equipo, a lo que vamos hoy. Pero que es verdad, muchas veces la familia, claro que influye, y el niño lo dice porque anteriormente en su casa la escucha 15 veces. El tema del ingrediente del cariño también me gusta a mí. Hombre, el cariño también, es primordial, vamos a ver, si los niños han perdido y tú no dices que todos los niños, no pasa nada, aquí estamos todos bien, porque los niños, hay niños mayores que todavía, no te digo nombre, pero siguen llorando cuando pierden un partido. Entonces, si tú encima terminas el partido y le dices qué malo soy, que os han ganado y os han metido 7 goles, hijo, por Dios, no, qué dolor de ellos, no pasa nada, hemos jugado muy bien, la semana que viene vamos a ganar. Tú dices, la familia que también influye, y la gente de la calle, y el entrenador. Claro. Todo influye. No, influye todo. Y el entrenador, ahí influye desde que termina el partido, que primero es el entrenador, tus compañeros, el entrenador, y ya después cuando llega a casa o sale de los vestuarios, ahí influye todo. Hombre, es que yo creo que, por ejemplo, en el fútbol base, en categoría inferior, cuando digo categoría inferior me refiero a Benjamín, alevines, infantiles, incluso los metos. Son chavales, o sea, yo creo que muchas veces el fútbol sí, pero el fútbol puede ser como una excusa, o sea, tú tienes que trabajar bien la confianza con chavales, cosas así también. Son chavales que tienen sus sentimientos, ¿entiendes? Yo he visto, incluso de los míos, de los primeros a mí, llorando. Llorando. Porque han perdido. Y el padre diciéndole a la vera, qué malo soy. Su propio padre. Si te lo hizo a tu hijo, imagínate lo que le dice a los demás. Al otro. Claro, su sentimiento, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, en el campo, llorando, y he visto, por ejemplo, yo te puedo hablar del mío, ¿no? El entrenador desde el banquillo, venga, vamos, ánimo. Y dándole ánimo a ese chiquillo, ¿no? Que está llorando, venga, que no pasa nada, venga. Y claro, y subirlo para arriba. Bueno, el tema de respeto, ¿no? Le hemos dicho antes, respetárselo. Bueno, respetarse mutuamente y respetar lo que hagan los demás. Y al contrario. ¿Eh? Y respetar al contrario. Y al árbitro. Y al árbitro principalmente. Al árbitro, claro, claro. Y al árbitro principalmente, que cada vez se ve más en los campos. ¿El qué? Yo no decía, ¿es porque el árbitro les habla a los niños o porque los niños tienden a los árbitros ya como si fuera un jugador más, que todo se los reprocha? A todo hay un reproche. Porque es lo que dice el Xavi también. Es lo que se ve también en las personas mayores. ¿Entiendes? Los niños a lo mejor claro. Ve o está viendo a su padre o a un adulto. Está viendo a un adulto viendo un partido y reprocha al árbitro cuando él está en el campo. Lo pone en práctica. ¿Entiendes? Claro. Ese es el tema. Bueno, también respeto mucho porque también voy. Como son grupos de chavales y hay relaciones, también tú tienes que saber manejar las relaciones, porque a lo mejor puede haber, yo qué sé, siempre porque está menos integrado, el que es más tímido, el que le gastas más bromas, todo eso, el monitor, el entrenador, tiene que saberlo, por lo menos, ya después gestionarlo, porque muchas veces, a lo mejor tú, yo qué sé, puedes ver, este chaval, ¿qué le pasa a aquello? Por lo menos se va a aquello, yo qué sé, que hay uno del equipo porque está todo el tiempo gastando de la broma al mismo. Que él, ¿no? Y a lo mejor ya no te dice nada, pues porque es tímido, porque está amenazado por el otro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es importante. Pero ahí ya menos, pues, si ya el niño de antes, tú le has dicho que tiene que respetar a tu compañero, y ahora de las bromas sí que es verdad que tiene que estar más metido, pero normalmente el entrenador dentro del vestuario pasa poco tiempo. Bueno, pero es el responsable del equipo, ¿no? Hombre, ya sí, también. Si no te voy a decir que no, si llevas toda la razón. Lo que pasa es que es más difícil de localizar este caso concreto, por eso, porque si es dentro del vestuario, no están cambiando, se están duchando, todavía en medio del campo, se ve más, lo ve más el entrenador llega, se meten en el vestuario y el entrenador se sale. No, pero bueno, pues eso no tiene que ver. El entrenador está dentro del vestuario. Pero yo creo que entre ellos mismos, a lo mejor otro compañero sí dice, pues es que fulano le gasta la forma pesada a Mengano. No, más que el mismo entrenador. El entrenador no llega a enterarse si sí, tú no lo dices. Tú no más que, por ejemplo, un detalle fácil, ponerse por pareja, tú ya tienes que ver ahí que sí. Siempre están los dos mismos y uno que se queda siempre sin la pareja, sin nadie, pues que sé que se queda, que está claro. Que no sabe con quién. Claro, ¿sabes? Eso lo pones tú en práctica, el mismo entrenador que hace de psicólogo lo puede hombre, lo que conoce a los chavales, sí, claro. Y además, bueno, yo sé que los entrenadores o los monitores están en el vestuario. A lo mejor ya cuando ya son más adultos, no. Son más adultos, se sale el entrenador. Imagínate. Pero... Bueno, pero que no está dentro, porque tiene que estar fuera. Sí, pero por eso te digo, ¿no? Y bueno, y si yo creo que si hay algún mal rollo entre dos de ellos, se entera. Se nota. No a lo mejor por el afectado, pero por otro. Eso sí, pero estoy diciendo, eso sí, por otro sí. Lo que es más fácil de conseguir saber qué es lo que pasa por otro que el entrenador se entere por sí mismo. Sí. Creo yo, que lo mismo me estoy equivocando. Claro, pero por ejemplo, ¿no? En otra situación, nunca dice uno, es que este nunca me pasa el balón. Hombre, claro, pero ve, ahí sí, pero eso es fuera del campo. O sea, eso lo está viendo el entrenador y es el que tiene que corregirlo. Pero fuera del campo también se conoce. Fuera del vestuario, perdón. En el mismo campo, ahí sí, ahí tiene que corregirlo el entrenador. Y si el entrenador no lo corrige, claro, pues bueno, pues vienen las individualidades. Ahí está. Y los problemas de equipo. Claro. Ahí. Que una cosa acarrea la otra. Bueno, esta pregunta que es muy poética, ¿el trabajo en equipo es la suma de las individualidades o el sacrificio del talento? Encarne, ¿tú qué la has pensado, eh? No, yo creo que el talento no se sacrifica. Lo que pasa es que hay que ponerlo al servicio del equipo. Así surge efecto. Así suma. Pero si tú te dedicas a hacer individualidades, resta. ¿El trabajo en equipo es una suma de individualidades? No, yo creo que no. No. Así yo creo que si cada uno se dedica a lo suyo, hacer lo que sabe, entonces no, claro. Yo pienso también que hay que aportar cada uno lo que sabe, que es lo que dijimos al principio, cada uno aporta lo que sabe, lo que tiene que hacer, porque muchas veces es lo que te dedica el entrenador. Tu sitio es este, tú te dedicas a cortar, tú te dedicas a pasar, y el que pasa es el que tiene que centrarla y el otro el que remata. Cuando, y entonces es un grupo, si cada uno se dedica a lo suyo, hacen un bloque y el bloque se convierte en a lo mejor una buena jugada. Si tú te dedicas a hacerlo solo por ti mismo, cada uno se monta su película como quiera y no llegamos a ninguna parte. Sí, no, yo pienso igual, ¿eh? Yo pienso igual, que el sacrificio tiene que ser entre todos. Como yo te lo planteo, porque muchas veces, hermano, que tú tienes un equipo que tiene a dos que son muy buenos y te olvidas un poco después de hacer equipo, sino tú dices, bueno, pues los balones igual, los a estos dos, que son los que meten los goles y vamos ganando, ¿sabes? Porque, pero no siempre se gana. Claro, no siempre se gana, pero bueno, si te vas bien con esos dos, pues tú sigues la táctica. Pero entonces no hay partido, sí, no hay juego. Entonces si estás dejando al resto como... sin hacer nada. Vamos a ver, si tú dedicas todos los balones a fulano, los demás no juegan. No hay partido. Y ahora el otro equipo te huele ya a la segunda jugada, que tú, es que encima lo cantamos desde fuera. Encima lo cantamos de fuera, le pone dos delante y por muy bueno que sea el jugador, no se va ni de una. Y al final terminamos perdiendo el partido. Vamos a jugar, vamos a tocar, vamos a marear al contrario, que claro, nos ganen. Yo creo que nos ganen, pero no nos vamos a dejar perder nosotros. Nos van a tener que ganar ellos. A nosotros nos va a dar un balón por perdido. Y seguro que así, lo que estamos diciendo, es que un equipo no son individualidades, es un grupo que trabajan para un bien común, que es el equipo. Yo no discuto que haya dos, como tú dices, que sean los que destacan. Porque a lo mejor sí. Y puede haberlo, ¿no? Porque sí, en todos los equipos siempre hay uno o dos o tres que destacan. Pero lo bonito es verlo jugar a todos, aunque esa gente destaque. Pero los que destacan trabajan para el equipo. Exactamente. Y el beneficio para el equipo. Claro, ¿y por qué destaca? Destaca porque los otros también están ahí. Porque ellos tres solos no destacan. Porque claro, el equipo lo hacen o 7 o 11, depende del equipo que sea, ¿no? O de la categoría que estés jugando. Si tú eres muy bueno, pero tú eres solo, tú no vas a poder con el equipo contrario, tú tienes que tener gente que te apoye también. Claro, creo que estábamos antes hablando fuera del micrófono, que por ejemplo, equipos como el Levante, ¿no? Que no tiene jugadores de gran calidad individual, y bueno, pues el cuarto o quinto de la liga, ¿no? Claro, claro. Pues eso es porque actúa muy bien como equipo, ¿no? Exacto. Y un buen trabajo. Y un buen trabajo de fondo. Ellos, como saben que individualmente no consiguen nada, se apoyan unos a otros, me cubre los fallos y así se consigue mucho más. A la vista está. Hay otros equipos que son mejores, a lo mejor más bonitos, más vistosos, pero no surge tanto efecto como le está pasando a ellos. Lo tenemos muy claro, ¿no? Y todo el mundo lo puede ver porque son equipos de primera división, que la televisión prácticamente lo tenemos una semana así y la otra también. Sí, es verdad. Claro, claro. Bueno, pues, ¿alguna conclusión en esta pachanguita? Yo diría lo que he dicho antes. El equipo somos todos. El yo, lo quitamos por nosotros y seremos el mejor equipo. Yo metería eso, el trabajo en equipo, metería también a la familia. Y influiría mucho también en los chavales. Y trabajando en un equipo, para adelante, iría para adelante. Muy bien, bueno, pues aquí lo terminamos, ¿vale? Gracias por vuestro tiempo, por vuestras palabras, y nos vemos en la próxima pachanguita. Muchas gracias. Buenas esperado por mucha gente en la afición. Os dejamos con José Cortijo en su rincón, el rincón de José, y con las verdades del fútbol. Bueno, pues estamos aquí después de por problemas técnicos en el rincón de José de nuevo. Buenas noches, José. Buenas noches, Sammy. ¿Cómo estamos? Bien, liado, deseando que llegue el lunes para cogerme unas vacaciones. Va a pedir adiós a asuntos propios, ¿no? Sí, para asuntos propios. Bueno, usted, ¿qué tal? ¿Cómo Estaba ahora mismo viendo el partido de UNIB, ¿no? Sí, estaba jugando UNIB de Liga con el Benalú. Un partido adelantado a la jornada del domingo, ¿sabes? Con el motivo del 30 aniversario, pues se adelanta la jornada de hoy, el UNIB y el UNIA, que juegan en Obrera. Y el CENIO juega mañana, ¿no? Juega en Torrecera. Uh-huh. Varios equipos, que todos juegan entre mañana por la mañana y por la tarde, para que el domingo tengamos todos los días disponibles para los 17 equipos federados y los 7 equipos de escuela. Bueno, usted, ¿cómo se está presentando el final de las competiciones? Porque ya nos quedan un par de mesecitos. Hombre, yo el que lo que es más complicado, y desde aquí le deseo lo mejor, el fin de semana este sábado, el Infantil con el sábado obrero, espero que haya mucha deportividad y que gane el mejor, pero que sea el Pueblo Nuevo, ¿no? El Pueblo Nuevo, ante todo. Y bueno, ahí hay un viso de... Bueno, ya hay un equipo que es casi campeón de su equipo. Sí, el Beamía tiene un 99% de ser campeón. ¿Y el Prebeamía? El Prebeamía yo creo que lo tiene ya el 100%, que materialmente casi posiblemente sea campeón, porque como ha ganado el segundo rival directo... Bueno, esperemos que el Infantil gane mañana, ¿no? Hombre, espero por el bien del club y del entrenador, que se lo merece, tanto el entrenador como el delegado. Bueno, esta semana es una semana importante para el club, ¿no? Porque cumple 30 años. Hombre, cumplió 30 años ayer día 15, pero como no era fiesta y a raíz del domingo, que ya la competición de viernes y sábado la tenemos toda avanzada fuera y dentro, en casa, pues el domingo lo tendremos de las 8:30 el cumple abierto hasta las 5 de la tarde estaremos. ¿Y qué actividades hay más o menos programadas? ¿Partido? Pues partido sobre partido, tanto de fútbol 7 como de fútbol 11. Bueno, tú reconoces que ya llevas muchos años en el fútbol. ¿Desde cuándo conoces tú al Pueblo Nuevo? ¿Desde cuándo lo conoces tú? Hombre, yo estaba en los clubes de ahí abajo, pero yo seguía, cuando estaba en el Sergio Mayo, seguía al Pueblo Nuevo. ¿Por qué? Porque era como si fuera la semilla, que como cumplía juveniles, lo único que cumplía se lo llevaba el Rubio para Sergio Mayo. Porque yo he visto cuadros allí en la sede, que de 20 niños habrán pasado 15 niños para abajo. Uh-huh. Como tenía senio. Bueno, ¿y qué recuerdo tienes tú del Pueblo Nuevo? ¿Era un buen club, era un buen equipo? Para mí, un club que trabajaba muy bien en la cantera base. Y después que se montaban los campeonatos, lo montaba el Beni en los campos de tercermundista, que entonces no había lo que hay ahora mismo aquí en el complejo, en sus instalaciones, que era de albero, y allí se lo vestíamos como si fuera cocina, como era vestuario de cocinera de eso, y ya a poco a poco se irían mejor los vestuarios. Bueno, un club que cumpla, un club de barrio como este, ¿no? Que cumpla 30 años, eso ya es importante, ¿no? Eso es muy importante, porque es que de que todos los presidentes que han estado en el Pueblo Nuevo, hay mayoría que yo la he conocido, ¿no? Como persona, todos han trabajado juntos, sus directivas y todo, para el Pueblo Nuevo. Pero fundamentalmente hay dos personas, creo, que más o menos han fundado el Pueblo Nuevo, que es el Beni, un tal señor Palomino, y María José Arjona, que la presidenta de Cine Vecino, que esa gente sería un cable bueno al Pueblo Nuevo. Bueno, porque hoy en día también, con todo el tema, ¿no? La situación que vivimos, ¿no? Que hay mucho desempleo, que la gente, bueno, pues el tema de la crisis, ¿no? Un poco el club se mantiene bien, ¿no? Hombre, se mantiene, pasa que también se nota la crisis, porque en los clubes también se nota la crisis. Uh-huh. Pasa que el club, por su buena administración de económica y deportivamente, yo creo que es la envidia de aquí, de la provincia de Cádiz. ¿Tú recuerdas alguna anécdota con el Pueblo Nuevo cuando tú estabas en otro equipo aquí? No, yo la anécdota de aquí los dos años no la he conocido, en otros clubes sí la he conocido. ¿Cuántos bocadillos te has comido ya de que estaba aquí? Un día de bocadillo. ¿Cuánto? ¿Un promedio? Un día, ¿dos al día o qué? Casi dos al día. Dos días. Cuando van los equipos afuera, si va un bocadillo de más, pues me lo das tú, o todo, si sobramos poco yo compro una milanesa. Más o menos unos 1000 bocadillos, ¿no? Más de 1000 bocadillos. Y tiene 365 días al año para gustar. A gustar, ¿no? 2 bocadillos por día. Tiene buena empía, ¿no? Sí. 2 bocadillos y una lata de Coca-Cola, cada bocadillo. Ojo. Pero ya estoy, me he enterado yo que te has pasado la Coca-Cola Light, ¿no? Sí, ya no es más, ya que bebe Light o cero. ¿Y eso? Porque tiene mucha... ¿Mucha azúcar? Azúcar, y voy a tener la azucarera. Le monté una fábrica de azúcar. Oh. Bueno, sé que como es el cumpleaños, ¿tú qué deseo pedirías? Yo lo mejor es que sea un buen día, tanto padres como entrenadores y delegados y jugadores, y que tengamos un día muy feliz, que yo eso no lo he vivido nunca en un club, tantísimos padres que va a venir, tantísimas madres, abuelos y tíos y todas sus familias, los niños. Que disfrutemos el domingo, ¿no? Hombre, que sea un buen día y habrá siempre queda, porque no lleva a todo el mundo igual, y cada padre y madre pues son diferentes. Uh-huh. Bueno, esperemos cumplir muchos más, ¿no? Hombre, esperemos que cumplamos más y que los 4 equipos que están ahí en la categoría, que salve la categoría. Uh-huh. Principalmente el Albina lo tiene eso, y el Ubinía no sé si puede conseguir hoy algo, si no... ¿Va a haber, pues, va a haber tarta el domingo o no? No sé si habrá tarta. No, entonces yo que va a salir el Beni de la tarta, ¿no? Disfrazado. Ah, va a salir el Beni y el muñequito de la tarta, Jesús. Van a salir disfrazados, ¿no? Va a salir... Con el nuevo Santa para el año que viene, ¿no? Con el nuevo Santa, con el nuevo look. Bueno, Tebo, un mensaje para animar a la gente que venga el domingo. Pues de aquí que venga muchísima, cuanto más personas venga, pues... mejor para el club, y de aquí por los mejores éxitos a todos sus presidentes que han tenido, y darle la enhorabuena, que algunos yo no lo he conocido, pues me gustaría que conocerlo ese día. Muy bien, pues nos vemos en el próximo rincón. Gracias a ti. Desde la radio del club queremos mandar muchas felicidades a nuestro club en su 30 cumpleaños, que siga así y que dure mucho más. Volvemos a repetirlo al final de cada programa. Queremos que practiquemos el respeto al contrario, el respeto a los árbitros y el respeto a nuestro propio equipo y nuestro propio hijo. Así que respetemos todos, disfrutemos del fútbol. Y nos vemos en el próximo Carrusel Pueblo Nuevo.